Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. La pregunta de hoy va dirigida a nuestro compañero Alf, editor de FabMac.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica LíneaMac.com. Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Un saludo cordial para todos los oyentes. Andrea Portas de Burgos te pregunta, dice, he oído hablar de un fallo de seguridad en Mac que se llama Shell Shock. ¿Qué puedo hacer para saber si mi Mac lo padece y cómo solucionarlo? Hola, Andrea. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver si puedo ayudarte. Lo primero que te tengo que decir es que estés tranquila porque, salvo que tú hayas tocado algo dentro de las tripas de Unix, tu Mac tiene cerrado de fábrica, vamos a decir, por omisión, tiene cerrado ese servicio al que afecta el Shell Shock. Entonces, salvo que seas administradora de redes y tú lo hayas activado específicamente, tú estás a salvo, aunque tu ordenador esté conectado a Internet, no pueden utilizarlo para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Además, a los 2 días o 3 días de descubrirse esta vulnerabilidad, Apple sacó un parche que corregía y que tapaba el agujero, de manera que lo hace aún más difícil que nadie se pueda aprovechar de este fallo. Entonces, tranquila, ya tu Mac es seguro desde el principio. Alf, gracias por dar respuesta a Andrea sobre la pregunta relacionada con el fallo de seguridad Shell Shock. Muchas gracias a ti, Jaume, por la oportunidad y a los oyentes que una vez más confían en mí para que les dé solución a sus problemas. Recordarles que todos los días en FacMac.com les ofrecemos lo más interesante, lo que de verdad hay que saber de todo el mundo Apple, y que si tienen alguna urgencia o si tienen algo que no puede esperar, en LíneaMac.com, en un teléfono de ayuda que tenemos para la gente que necesita atención personalizada, prestamos día a día servicio a todo aquel que nos llama. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.